salida. Nacemos, crecemos sin percatarnos de que la vida no es vida. ¿Y cuánto tiempo tuvo que pasar para darnos cuenta? Las horas del reloj no bastan para llevar la cuenta de nuestra vida. La existencia es una película dentro de nuestra mente. Caminantes, con la vida hay que dejar.